comunicó Flora desde Lago Puelo, que está en la movilización, en la actividad que se está haciendo en ese punto de la comarca. Buen día, Flora. Hola, buen día para todos ahí en la radio, la audiencia, gracias por estar ahí. Bueno, contarles que estamos acá, fuera de la MUNI, hay organizaciones, vecines, estamos acá, menos gente que en la masiva marcha de ayer, pero bueno, todavía se respira ese aire. Uh-huh. Salió recién el intendente Augusto Sánchez, y acá estamos, podemos hablar con alguna vecina. De paso, me gustaría, antes de pasarle a una vecina, a Gaby, que quiere compartir, me gustaría, si hay gente escuchando, productora del hoyo, que se está diciendo ya desde toda esta semana de las asambleas, que estamos convocando para que vayan con sus tractores, con sus maquinarias, el jueves a la ruta, que es un momento muy importante, que estamos defendiendo el agua que también utilizamos para las producciones que nos sostienen. Así que bueno, esta también es una convocatoria, como sucedió aquella vez en la defensa de la Pampa de Luden, en Máquina Ahogado, que bajaron los productores con los tractores y fue, la verdad, un momento histórico de unión de lucha. Así que bueno, si hay por ahí escuchando, les está intentando convocar a todos los sectores que queremos defender el agua. Así que bueno, eso por un lado, que nos parece importante, y como que bueno, estamos tratando de visibilizar toda esta convocatoria para que sea masiva, porque el agua nos incumbe a todos, básicamente. Bueno, y ahora sí podemos hablar con Gaby, si me deja cruzar el auto. Sí, un segundito. A ver. Ahí estamos en vivo, recordamos a la gente desde el Lago Puelo. No, ¿cómo que está el parlante? Ahí está. Bueno, ahí estamos hablando con Gaby, que nos va a contar un poco el panorama, que estaba acá, que estaba cuando salió el intendente a expresarse. Y bueno, a ver qué nos querés contar, Gaby, te paso el teléfono. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. No sé quién. Acá Jera. Hola, buen día, ¿cómo y José desde la radio. Buen día, bueno, contanos el panorama que hay ahí en Lago Puelo en estas horas. Mira, acá somos unos cuantos vecines agrupados en la puerta del municipio con un sonido. Se fueron transmitiendo varias adhesiones de distintas comunidades, de distintas provincias. Hace un ratito salió el intendente, y bueno, desde mi punto de vista, bastante excesivamente tibio el señor, buscando como paz y armonía, es lo que repetía, paz y armonía, cuando se le preguntó sobre el comunicado que él firmó en contra de las manifestaciones que hubo. Cuando se habló del paso Puelo, él habló de que es un camino histórico y que estaría bueno que lo conservemos, siempre muy tibio. Y en un momento, bueno, cuando se habló de la zonificación y de este proyecto que están queriendo meter y aprobar a toda costa, él puso mucho hincapié en la cordillera, en que en la cordillera era impensable la mega minería, y ahí, bueno, Nora y otras personas le insistieron en que, bueno, la meseta tampoco es zona de sacrificios y que es muy importante que a nivel provincial hubiera una postura en contra de esto. Y bueno, y se le exigió que se pronuncie oficialmente en contra, a nombre personal, así como lo hicieron los secretarios de turismo. Uh-huh. Él no pareció muy convencido del tema, no pareció que fuera a hacerlo hoy. Yo le dije que esto era urgente, que la zonificación la querían sacar el jueves y que vamos a trabajar en el tema. No era una respuesta válida, sino que esto era ya, más allá de su agenda o lo que sea. Vamos a ver qué pasa, ojalá que realmente se pronuncie, porque un intendente así, tan tibio, no nos va a defender. Y te pregunto, ¿y desde el Consejo Deliberante tuvieron algún acercamiento? Que también es un poder importante todavía en la localidad. Estamos esperando, claro, estamos esperando. Desde el micrófono se llamó a que se acerquen los concejales, justamente para, porque bueno, consideramos que es uno de los grandes poderes de un municipio, ¿no? El intendente y el concejo. Todavía no se acercó nadie. Bueno, contanos cómo tienen previsto continuar esta mañana, la actividad de hoy, y si tienen ya previstas actividades para lo que queda de la semana. La verdad es que si para esa información yo no la tengo, yo soy una vecina que me acerqué y no estoy en la organización de nada. De esto solo me estoy sumando a participar a las propuestas que han convocado. El jueves a las 9 de la mañana están convocando al Puente Salamín, uh-huh. Y que me parece que es muy importante que estemos todos ahí, porque ese día van a querer sí o sí sancionar la zonificación y creo que tenemos que estar todos en la calle. Pero si querés podemos buscar acá a alguien que esté más en la organización, porque como te digo soy una vecina que me acerqué a participar. Buenísimo. Igual está buenísima tu palabra y tu aporte. Igual vamos a seguir comunicándonos y estando atentos a cualquier novedad. Dale, yo y quiero aprovechar para decirle a todas las personas que estén escuchando que realmente depende de todos nosotros, de que estemos todos en la calle. Tenemos que ser miles el jueves en el Puente Salamín, que quedamos en nuestra casa diciendo no es no, o el agua vale más que el oro, no va a funcionar. Necesitamos estar todos en la calle y que es una responsabilidad que tenemos todos. Eso, invitar buenísimo. A todos. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, y estamos ahí atentos a la información. Digo, especial participación ahí al intendente también del Hoyo, que se exprese en un comunicado, como le pedían acá al intendente de Pueblo, a los productores y productoras del Hoyo, que dependen del agua para producir, que tomen conciencia de que necesitamos que estemos todos. Bueno, muchas gracias, Gaby. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Hasta luego.